Del bloque, yo quiero con ella hasta que la micro choque. Tú tranquila, la cuenta baja en la tope. Pide lo que quiera, que es lo que quiero yo es ponértelo. Chiquitita como Milo, se conecta como un pene, renta la lo. Conmigo ella se escapó, nena, dale, muerte todo. Rima.